Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.

Pero si está, digamos, en el continente americano, los cumple hoy todavía. Estamos a 17 de abril. En el año 1974 nace la empresaria, diseñadora de moda, modelo y cantante Victoria Adams, conocida como Posh Spice en las Spice Girls. Grupo que llegó al número uno en Estados Unidos e Inglaterra con la canción Wanna Be a finales de 1996 y principios de 1997. Además de otros 8 sencillos en Inglaterra. Victoria Beckham se casó con el futbolista David Beckham en el castillo Lutterstown de Irlanda en junio de 1999. Victoria Beckham se ha convertido en un ícono de estilo y diseñadora de moda reconocida internacionalmente. Aquí están de 1997 las Spice Girls, To Become One, en Estrellas de Medianoche.